es necesario poder escuchar un poco de qué trata la cultura come chingón, ¿no? Totalmente, Negra, y justamente nos comunicamos con uno de los promotores de la cultura come chingón aquí en Córdoba, que se llama Claudio. Claudio Quetzal, sí. Ahí está, no encontraba por ahí. Y le hicimos un par de preguntas, Negrita, que nos pudo responder vía audios. Que, bueno, uno trata con que nos cuente un poquito cuáles son los aspectos generales de este pueblo originario. También cómo se encuentra hoy el presente en nuestra sociedad. Aspectos que hacen a la cultura de los pueblos originarios, ya sea a nivel general como lo propio de esta región, lo que estamos hablando de los comechingones. Así que, sin más, escuchamos ahí qué nos contaba Claudio Quetzal. Vamos entonces con Claudio. Hola Matilde y Ramiro, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, un poquito para despejar algunas incógnitas de estas culturas originarias de Córdoba, los comechingones. Es muy extenso poder abordar la temática indígena de Córdoba y algo compleja, porque hay muchas cosas que no se saben, entonces se sigue aún investigando muchos aspectos sobre esta cultura. Lo cierto es que fueron los habitantes originarios de sierras centrales de lo que es la mayor parte de la provincia de Córdoba y parte de San Luis. Y se fue conformando a partir del aporte cultural del vecino del lado, como quien dice. Córdoba siempre fue encrucijada de caminos desde tiempos remotos y esta cultura se fue conformando a partir de los aportes del noroeste, de los huarpes, de Cuyo, de Ranqueles, de la Patagonia o de las partes de la Pampa o del río Paraná. Entonces siempre han habido incursiones de personas en donde se han ido asentando en la parte central del territorio argentino y fueron de a poco conformando la cultura comechingona. Esta, si bien se estaba conformando en una identidad propia, se ve truncada este proceso cultural por la llegada del español, que bueno, cortó este proceso de la identidad indígena local. Ya dijimos que la temática indígena de Córdoba es muy compleja por ahí abordarla. El tema de este imaginario colectivo de que creen que los comechingones desaparecieron o fueron exterminados por la conquista española, no es tan así. En realidad se utilizó en el principio de la conquista como mano de obra para la confección de viviendas, de atención de los campos, de las encomiendas españolas. Y se fueron fusionando, se fueron mestizando. Hoy por hoy, el criollo cordobés, mucho tenemos de comechingones, y todavía esto queda en algunas prácticas culturales que todavía están vigentes. Ya en la ciudad por ahí es más difícil encontrar estas prácticas, pero si uno se va al noroeste de la provincia de Córdoba, a pueblos como San José de la Dormida, como puede ser Villa de Soto, el mismo Cerro Colorado, o si incursionamos en las montañas de San Luis, vamos a ver muchas prácticas culturales todavía de sus habitantes y de los lugareños que todavía siguen practicando y fueron legadas de boca en boca por una transmisión oral de sus antepasados y que todavía siguen vigentes. Sobre todo se manifiesta esto en el tema de la alimentación, de las comidas, de la molienda de granos para alimentar sus animales. Entonces, bueno, se ha como mutado y se ha actualizado este legado indígena que actualmente todavía se sigue practicando en algunos de los parajes de las serranías. Muy bien, ahí la primera parte de la entrevista a Claudio Quetzal. Él es divulgador de la cultura comechingona aquí en Córdoba. Interesante lo que dice, también no había fronteras entre los pueblos originarios, esta que hoy nos dice acá termina una provincia, acá empieza otra, había como, bueno, entremezclado, o nombró a San Luis, a La Pampa, a Córdoba, Entonces... Era un gran territorio la Villa Ayala, entonces digamos era distinta la distribución que se encontraba en esos momentos dentro de los territorios. Uh-huh. Totalmente, Negra. Y bueno, para ir terminando con esta entrevista, le consultábamos a Claudio sobre el 12 de octubre, este día del respeto a la diversidad cultural, mal llamado en su momento el Día de la Raza, y cómo afectó el colonialismo en la destrucción de la cultura comechingona, y también preguntarle que cuáles son las acciones de recupero de estos aspectos culturales y la preservación y reconocimiento de la creación de políticas públicas que tan necesaria hace falta en esto de que es un Estado nacional y que también se piensa mucho y se exige de que, ¿por qué no pensarnos como un Estado plurinacional, ¿no, Negra? Como lo ha hecho Bolivia. Así es. No quiero meter la pata, pero Bolivia es como un faro en ese sentido y que no hemos venido los argentinos solo de los barcos, como dice la canción, sino que acá había y hay, población indígena. En Córdoba mismo, un estudio de la Universidad Nacional había comentado que el 56% de los cordobeses tienen sangre indígena, ¿no? Uh-huh. Por más que uno sea en INI, que termine su apellido y demás, pero todo ese mestizaje, todo lo que lamentablemente dejó la conquista, está muy presente hasta en los rasgos que a veces no nos vemos como personas así, pero está esto de la propia interculturalidad y de lo que quisieron borrar los que escribieron la historia y que claramente no han podido con todo. Así que bueno, Negra, escuchamos la última partecita de la entrevista y ya nos queda lugar solo para la música. Así es. En esto también de preguntarle los aspectos culturales, ¿no? ¿Cómo hay un recupero de estos aspectos culturales que se fueron extinguiendo a lo largo de este tiempo, y frente al colonialismo, obviamente, y además cómo se preserva, cómo se trata de visibilizar y de dar a conocer, de divulgar las distintas culturas. En este caso vamos a escuchar en esta última parte, como vos decías, de la entrevista, estas dos aristas que son importantes, que nos traen a este presente. Sí, esta fecha del 12 de octubre se fue, me parece, cambiando a medida del pensar de la sociedad en general. Por pensamientos también políticos, cómo se han ido cambiando. Va a cambiar el pensamiento y la educación que quien le habla tuvo en la primaria y al que hoy pueden llegarse a abordar este 12 de octubre. Lo cierto es que es una fecha en donde Cristóbal Colón desembarcó en América y que ahí empezó a cambiar todo. Creo que fue el choque de dos culturas muy amplias, que fue la europea y la americana. Si bien se aborda una diversidad cultural en América, creo que si bien es cierto, pero hay una que nuclea todo esto, que es el amerindio, ¿no? O sea, que es el originario de todo un continente, que tienen algunas cosas particulares y en común. Este choque cultural, bueno, se va a ir manifestando según el contacto hispano-indígena. Alguna vez ha sido muy violento, otra vez ha sido pasivo, sobre todo en las culturas más complejas americanas, como puede llegar a ser la azteca, maya, incas, han sido muy complejo el tema del contacto entre ellos dos. En el tema comechingón, el comechingón ya sabía de la presencia española antes de ser conquistado, porque ya estaba el español asentado hacía muchos años en Santiago del Estero. Y Jerónimo Luis de Cabrera, el que funda después la ciudad de Córdoba, tuvo tiempo de preparar la incursión y de saber en dónde iba a transitar. Ya sabían los nombres de los pueblos, nombres de caciques. Así que fue una toma, si quiere, más tranquila y más política, territorial, lo que el comechingón pudo ver. No quiere decir que no haya habido algunas algunos encontronazos, si lo han habido, pero siempre han sido más pasivos con respecto a otras culturas amerindias. Me parece que el Comechingón siempre tuvo una tranquilidad que giraba en torno a su familia, a su entorno de su pueblo, y bueno, no fue muy difícil para el español someterlo. Yo soy más arqueólogo, más de la antropología física y fría, ¿no? Sin embargo, la instancia política del tema de la determinación indígena en Córdoba es muy compleja. Están dentro de actas legales y de política de acción, que también, además de que escapan mis conocimientos, se mezclan muchos intereses y se hace bastante complejo el tema. Yo creo que pasa más por una cuestión de identidad, ¿no? Cada uno, esa construcción identitaria, que cuando revisa su pasado, hay muchas cosas a sanar, hay muchas cosas a perdonar, muchas cosas a sorprenderse y a querer de donde uno viene. Creo que el tema indígena es una cuestión más de dónde venimos. Y que es muy importante, porque es algo inherente al ser humano, esas tres preguntas, ¿no? Es a partir de dónde venimos, para podernos ubicar en dónde estamos y sobre todo para proyectar hacia dónde vamos. Creo que ninguna persona escapa a esas preguntas, en la base de la filosofía humana. Y con el tema identitario originario pasa eso. Ha corrido mucha agua bajo el puente en la cuestión indígena de Córdoba y muchas personas quieren saber sobre todo de dónde venimos y que por qué hacemos determinadas cosas. Creo que es esto de resolver preguntas que tenemos muy adentro. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores.